アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, y muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, les saluda su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Yaome al aire. Chica, y pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Gracias, gracias por ese cálido recibimiento. Ok, pues es momento de continuar la diversión aquí. Hola, The Shadow Week. The Shadow, es que ni te veo en la lista, me quedo Shadow. No te veo en la lista de usuarios, ¿eh? Dice... ver, pues va a recomendar este usuario. Ah, sí, a ver. Vamos a ver. ¿En serio? No pasa nada. Y mira que le di. A Vocaloid War. Bueno, ese sí lo veo. Vocaloid. A ver ahí. ¿No? Creo que tampoco salió. Bueno, saluditos. Gracias, pues es momento de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Bienvenidos y bienvenidas a nombre del Sensei Inuyasha y de todos nosotros. Bienvenidos sean a esta gran radio, la número uno y nada más. Que no se les olvide, ¿eh? Ok, pues muchísimas gracias. Vamos a ver quién ya anda listísimo o listísima para escuchar Radio Anime Nexus y Alianza Anime, por supuesto. Saluditos aquí a los chicos del IRC, yeah. Saludos a Midrash, a Eddie Cyborg, a Vocaloid Warrior, a Urashima Keitaro y a Eddie, que andaba por ahí. Aquí está Eddie, saludillos. Muchos, muchos saludos. Vamos a ver aquí en Facebook quién anda conectado. Por cierto, ahorita decimos las vías de contacto porque luego se me olvida. Saludos a Jorge Ávila, el primero en reportarse. Buenas tardes, comadre. La comadre casi llegó un minuto tarde, pero se salvó. Sí, Perdón, es que tuve que configurar de nuevo ahí el Sam Broadcast, porque como anduve ahí grabando la transmisión de este Bardock el sábado pasado, que por cierto estuvimos ahí invitadas en su programilla, pues tuve que configurar aquí la tarjeta de sonido, que para que grabáramos y todo eso. ¿Cuál récord, compadre Jorge Ávila? Pablo S. también nos saluda por aquí. Hola. Hola, linda DJ Yaome. Ay, muchísimas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, aunque hasta el cuello hoy, Oye, no sé por qué los martes. Siempre pasa todo, todos los martes, en serio. Qué bueno que no soy casada ni con hijos, porque en verdad no sé a qué hora podría transmitir. Ahorita básicamente tuvimos que ahí agilizar las cosas y retirarnos a transmitir 2 horas. Así que nadie me moleste porque voy a estar aquí transmitiendo 2 horas. Y ando aquí para dar lata y poner waifus y más waifus. No, Pablo B.S., pórtate bien. Pasa igual cuando tengo pendientes, ¿verdad que sí? Ay, ojalá el día tuviera más horas. Ok, vías de contacto antes de seguir saludando. Porque si no se me olvida luego. Ok, las 2 vías de contacto para que te comuniques aquí en Alianza Anime con tu servidora DJ Yaome es, por supuesto, el IRC de Radio Anime Nexus. Aquí andamos en el chat en www.animenexus.mx/chat/. Ahí andamos, esa es una vía de contacto para pedidos, comentarios, todo lo que quieras, ahí por favor. Y la segunda vía es aquí en el grupo de Facebook de Alianza Anime, del programa, en www.facebook.com/groups/AlianzaAnime con DJ Aome / Aquí andamos. Hola, saludos a Eddie Bravo aquí en el Facebook. Saluditos, y pues hoy nuestro tema del día es... Ah, no, así tipo anime, ¿verdad? Vamos a presentar el tema del día. Así tipo anime, pero ¿qué pondremos de música de fondo? Ay, ay, ay, ¿cuál ponemos? A ver, esta. No, esta no. Esta se escucha bien. A ver qué tal se oye. No, esa no. A ver, déjenme buscar una música de fondo así bonita para presentarles el tema del día de hoy. No sé cuál poner. ¿Esta? No. Aquí tenía una y creo que es de Sailor Moon, para variar. Sailor Moon, esta. No. No está. Oh, Dios, creo que ya la borré. Bueno, pues ni modo. Bueno, vamos a poner esto. Ok, ahí vamos a presentar tema del día de hoy. Y es el siguiente. Suena bien. Ok. Hoy presentamos juegos de rol. ¿Has participado en algún juego de rol o historia? Cuéntanos tu experiencia. Chica, este es el tema del día de hoy. En algo así. Voy a ensayar eso. Perfecto. Aquí se supone que le había hecho un cambio. No, aquí no fue. Bueno, en algún juego o historia, ¿va? Historia de rol. ¿Va que va? Perfecto. Jikai, ¿esto por qué? Bueno, el sábado pasado, como sabrán algunos, y deberían de saberlo todos porque lo estuve anunciando la transmisión pasada, chicos. Nadie me peló, pero bueno. Estuvimos aquí participando con Bardeus en su programa, en lo que fue un juego de rol en vivo. Estuvo padrísimo. Nunca había participado en algo así. Estuvimos con Akari, estuvo Akari también por ahí. Y esta Taki también anduvo ahí. Estuvo muy interesante, ¿eh? No sé cómo, pero al final nosotros dimos el último golpe. Y pues ganamos afortunadamente. Saludos a mi querido Fargueros. Muchos saluditos. Yo no pude estar, comenta Pablo S. Sí, lo notamos, pero ahí para la gente que no pudo estar, grabé el podcast. Por si lo quieren escuchar, pues ya está ahí disponible el link de descarga. Para que lo escuchen, se escucha bajito. No sé por qué se grabó tan bajo el volumen. Pero bueno, sí se escucha bien. Nada más tienen que subirle bastante ahí a sus audífonos, chicos. Bueno, pues estuvimos aquí en este juego de rol. Creo que fue de... ¿cómo se llama este juego? Basado en este jueguillo de... ¡ay! Calabozos y Dragones, me parece. Anduvo ahí con ese juego. Se basó en ese juego, según entendí. Pues teníamos que escoger a nuestros personajes. Nos dio la ficha técnica de cada personaje. Estuvo muy interesante. Eso sí, época medieval, entendí. Pues muy padre, ¿eh? La verdad, me divertí bastante. Parece que gustó la temática. Ahí Barreus prometió que se va a repetir esa temática. Dije, ok. Y pues sí, esperemos que se repita. Jorge Ávila estuvo ahí. Escuchando, dice, la comadre que sigue un minuto tarde, pero se salvó, ya leímos eso. Comadre que sí rompe su récord. ¿Cuál récord, compadre? Eduardo Bravo dice, yo he jugado ya varios juegos de rol, pero yo como hace 7 meses que lo he hecho de forma activa. Bueno, vamos a empezar para los que no saben qué es esto de juego de rol, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿En qué me puedes ayudar, Eddie? ¿Alguien dijo llegar tarde? ¿Sí? Tú llegaste tarde, Pablo, ¿sí? Ya estaba transmitiendo. Y pues, juego de rol es... tomar... ¿cómo podría decirse? Bueno, tomas un personaje de este juego. Ya tú vas a desarrollar el personaje en este juego. Las actitudes, la voz, tu comportamiento, pues te lo dicta este juego. Tú ya sabes qué hacer. Y pues empiezas a jugar aquí con un par de compañeros. Y pues hay de diferentes temáticas, de Sailor Moon, de Calabozos y Dragones, etc, etc. Está muy interesante, ¿eh? Alguna vez háganlo, chicos. ¿En los juegos de rol? Ah, qué bueno, Eddie. Eso me hubiera servido bastante el sábado. Porque yo nada más repartí desde ahí. Anduve con mi espada ahí rebanando y parece que sí funcionó al final. Eso fue genial. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Al final sí funcionó y pues afortunadamente... pues parece que hicimos un buen papel. Qué padre. ¿Qué nos comentan? Bueno, aquí ya están hablando. Ah, ya. Rolando Hernández, wow, qué milagro, mi estimadísimo Rolando, tiempo sin saber de ti, Dice, hola, volví en forma de chapas, ¿cómo es de chapas? ¿Cómo están? Mucho tiempo sin escuchar tu programa, sí, ya tenías bastante, tenía bastante que no te leía. ¿Dónde andabas? ¿Quién te secuestró? ¿Quién te apartó de nuestro lado? Jorge Ávila dice, ese juego de rol de 3 horas en el que al final se andaban durmiendo. Yo no, Yo aguanté al final. Bueno, es que acá ya se andaba durmiendo. Es que su horario pues es 2 horas antes, 2 horas después, creo, ¿no? No, 2 horas adelantadas es el horario. Creo que eran las 2 de la mañana ahí con Akari. Y aquí eran las 11. Sí, como las 11 de la noche aquí era. Aquí en México. Jorge Ávila, comadre, ¿el juego será de tipo mesa o se va a videojuegos? No, videojuegos también. Lo que quieran, lo que hayan jugado en esto del juego de rol. Esta temática. Ajá. Ay, permítame tantito que voy a estornudar. Ay, salud, gracias. Perdón, todavía ando un poco enfermilla. Hoy estamos mejor. Eddie dice, pues yo sé varios juegos por un amigo y posteriormente sé cómo jugar. Perfecto. ¿Qué nos comenta Pablito ese? Nunca he jugado un juego de rol. ¿Están padres? Pues sí. Están interesantes. Imaginen un juego de rol de puras waifus. Ok. Supongo que también hay de esos. Jordi Andrés, sí, te refieres al juego de rol como el que estuviste el otro día. No estuve en ninguno, pero sí hice historias tipo rol. Ah, también hay historias de tipo rol. Con una amiga, perfecto. Hay clubs, de hecho, ¿no? Grupos ahí de juegos de rol de distintos personajes. Eduardo Bravo, esa sería una gran pregunta, pero yo, lo que yo sepa es más de mesa, comenta Eduardo Bravo. Ok. Estrato se encuentra con Oma y le pide matrimonio, que ha sido rechazado por el resto de las locutoras de Nexus. Oma acepta la propuesta, se arrodilla y le da un anillo. Eijero Stratos. Salud, le da un pañuelo, gracias. Esto es tan repentino que lo voy a pensar, ¿vale? Gracias. Jorge Ávila, esa partida que se echó la comadre la paladín, que no hace nada lo de un paladín, cierra, ¿sí? Estuvo chistoso eso. Bueno, pues aquí ya están comentando más del juego. Vamos con el primer pedo musical, ¿qué les parece? ¿Nos va a explicar cómo se juegan? ¿Nos vas a explicar cómo se juegan? Pues ya lo expliqué, Pablo Mese. A ver, ahorita qué sale del tema del día y a ver que nos compartan qué juegos han jugado. Vale, ahí tenemos. No empieces, Jorge Ávila, que tú fuiste seguramente el que puso ese de ahí. Donde aparece Kikio. No. ¿Cuál es tu juego historia de rol favorito? Esa es la encuesta del día de hoy. Para que participen. Jikai, pues vámonos con este tema que lo escuchamos la transmisión pasada. Me gustó bastante. Y pues vamos a volverlo a escuchar. White Wishes. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Yaume. ¡Comenzamos! Sánchez, la voz de Kikyo en Inuyasha, y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere renace. Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos. Ay, pues ahí para los que pedían a tu amadísima Kikyoshama, pues ahí está. Para que vean que a pesar de que no soy muy fan de Kikyoshama, les ponemos ahí el audio de Kikyoshama. Todo sea por ustedes, chicos. Cuánto los quiero que hasta les pongo a Kikyoshama. Ok, bueno, pues vámonos con más aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, ya oyeron. Muy bien, vamos a ver, ya tenemos aquí los primeros tres pedidos musicales, oh yeah. Eso fue rapidísimo, qué bueno. Dice Eddie Bravo, pues yo sé varios juegos por un amigo y posteriormente sé cómo jugar. Si quieres puedo decirte cuántos juegos he participado de mis anécdotas. Sí, creo que sí. Que Eddie, por favor, ese es el chiste, que comenten el tema del día de hoy. Si no, ¿para qué voy a estar aquí 2 horas hablando como Lockies? ¿Alguien nombró a la bella, sexy, preciosa y hermosa sacerdotisa Kiki Osama? Sí, Pablo, ese. Perfecto, pues vamos a ver qué más nos comentan el día de hoy de esto de los juegos de rol. Ah, sí, es cierto, para el rol. Midrash. Dice teoría de cuerdas, análisis matemático, factor y tiempo y análisis psicosocial. Lo más importante es no olvidar el punto más importante. Eddie Cyborg, por favor. Heiro dice: invoco a Kiki en posición de ataque y termino mi turno. Ah, muy bien. Eduardo Bravo: para dañar a un paladino es como un estallido mental. Fue interesante, ¿eh? Porque sin querer escogí al paladino en este juego de rol. Y es así tipo caballero de las cruzadas. Y pues todo lo hacía en el nombre de su señor. Mataba en el nombre de su señor. Dormía en el nombre de su señor. En fin, todo eso. Y fue así tipo religioso, así tipo Kiki Osama, tipo Aome, tipo sacerdotisa. Estuvo muy, muy interesante. No los quiero presumir, es mi experiencia. De eso vamos a hablar el día de hoy, de la experiencia que han tenido en los juegos de rol. Ah, ¿se pueden escoger poses? Excelente. Poses referentes al personaje, ¿eh? Jorge Ávila: donde la comadre andaba diciendo que tendría personas, pero al último las locutoras aventaron. ¿Cómo? ¿Cómo, Jorge Ávila? No entiendo. Calabozos y dragones, sí, ¿verdad? Ese fue el juego que anduvimos ahí jugando. Muchísimas gracias. Estuvo interesante, a mí sí me gustó. Rolando Hernández: yo solo juego uno de esos una sola vez, comenta. Ah, el récord de llegar temprano ayer. Por cierto, hoy es 1 de mayo aquí en México y no se elabora. Por eso andamos también aquí, algo presionados de tiempo. En la mañana, porque ay, todos se nos juntó. Dice Jorge Ávila: la comadre solo atacaba muy violenta. Pues es que yo no sabía qué tenía que hacer muy bien. Porque tienes que tirar un dado, dice este Bardeus. Y avanzar y que... ¿Cómo era, Jorge Ávila? ¿Y qué puntos de combate y todo eso? Es toda una ciencia, la verdad. Hay que tener muy buena estrategia ahí para jugar. Jorge Ávila: uff, comadre, pues agárrese. Que de videojuego se volverá loco. Salud, comadre, gracias, compadre. Rolando Hernández: es de MMORPG PS Divinity Original Sin 2. Es un videojuego que simula un juego de rol. Ah, interesante. ¿Sobre qué trata, Rolando? Jorge Ávila: no, comadre, ¿cómo cree? Luego me culpa a mí. Deje a la Kiki en paz. Divinity Original Sin 2. A ver qué nos comentan. Traigo buenas noticias. Me cambiaron la tarea, pero el jueves tengo clases hasta el jueves. ¡Wow! Ya de la flojera me cayó muy bien el día. Pues qué bueno, porque a mí no mucho. Eduardo Bravo: es el juego de Mutant Gear Zero. He jugado los últimos 7 meses y hasta ahora tengo 2 personajes muertos. El último que tengo es el que más me cuesta trabajo, comenta Eduardo Bravo. Jorge Ávila: ah, pues era de que en base a lo que se hace se van bien las situaciones en las que se puede tener el desenlace, comenta Jorge Ávila. Por ejemplo, también están estos juegos, ¿no?, de anime. Está este juego de School Days, si no me equivoco, donde tú eres Makoto, el chico creo que hayan visto el anime. Pues tú eliges ahí en base a decisiones que vas tomando, pues tú eliges con qué chica quedarte, a qué chica rechazar y pues con qué chica tener que ver algo, ¿no? Y vas ahí tomando decisiones, eligiendo situaciones y al final pues se va a dar un desenlace en base a las decisiones que tú tomaste en el juego. Está muy interesante. Midrash, saludos a Midrash que nos está apoyando aquí en el IRC. Ah, oh my god. Ah, y a Cari, ¿dónde andará? Va a estar ocupada. Bueno, ¿qué nos comentan por aquí? Dice, elijo las waifus de High School, de por day. En posición de ataque y utilizo la carta mágica de la espada para poder cortar todas las prendas y con eso terminar mi turno. Pablo, ese, por favor, qué pervertido. Aquí pues va ganando Dungeons and Dragons, va ganando en la encuesta. ¿Qué otro juego, chicos, nos pueden comentar que hayan jugado? ¿Cuál es su juego favorito de rol? ¿También historias? Son los juegos de simulador de citas también, pero pues también tienes que tomar ahí al personaje, me quedo Jorge Ávila. Sí, juegos de acción también, compadre. Ajá, Pablo Bessi. Bueno, vamos a ver qué otros comentarios hay, si no ya para irnos a pedidos musicales. Qué rápido. Ah, por aquí tenemos un comentario en la página de Facebook. Ni cualquiera. Ok, vamos a ver este comentario. Creo que es tuyo, ¿verdad, Rolando? Aquí en la página. De favor, coméntenme en el grupo de Alianza Anime. Que si no se tornan los comentarios, yo no puedo andar ahí saltando de la página del IRC y eso. Mejor aquí en el grupo de Facebook y en el IRC. Ignacio Godoy, dice, hola DJ Yaume, buen programa para esta noche, gracias. Sobre juegos, me he jugado uno de historias de rol, pero se puede decir algún juego de aventuras. Bueno, pues adelante. Eduardo Gremorio, hola, buenas tardes. Yo nunca he jugado un juego de rol, en serio. Wow, pensé que yo era la única que no había jugado un juego de rol. Perfecto, pues vámonos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. Vámonos con más. Ay, lo bueno de hoy fue que pude ver Sailor Moon en la tele. Oh, eso fue genial. Es que nunca lo puedo ver en la tele porque estoy en la escuela esa hora. Pero hoy lo pude ver en la tele. Eso me dio tanta felicidad. Bueno, vamos con los tres pedidos musicales de la noche. Vamos con el opening de Yuri Kuma, Arashi. Vamos a escuchar este pedido musical de... A ver si no me equivoco, porque luego me equivoco quien les pide. Eduardo Gremori, vamos a escuchar tu pedido musical, seguido del pedido de Jorge Ávila. Tema de... Flashback. Y terminando este bloque con el ending de Tokyo Ghoul, pedido de Miguel GL. Pues vamos con esto y enseguida volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Shadows. that you can't see me, but you hear me loud. Don't that make you crazy now? Don't that make you crazy now? にできない誰かのせいに はしたくないよ。生まれてみたいから生まれてきただけ。頭なしずっと幸せ、そんなに遠くはないでしょう。それでも今も誰かが打ち放つ悲しみと怒り。 Estás llamando a la línea telefónica de Anime Nexus. Por favor, escucha nuestro menú de opciones. Si deseas encontrar la mejor música anime, marca 1. Si deseas pasar un buen rato escuchando tu música favorita, marca 2. Si deseas tener un divertido rato escuchando la gran variedad de locutores, marca 3. Si deseas platicar con más otakus como tú y escuchar a los mejores locutores, continúa en línea y escucha Radio Anime Nexus, la número 1 de toda Latinoamérica, y nada más. Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, por supuesto. Saludos, amiga y servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren. DJ Aome al habla, y recuerda que estás escuchando Alianza Anime. Chica, y ok, bueno, tenemos más pedidos musicales, más el tema del día. Esto de juegos de rol. Así que si tú que me estás escuchando y no te has reportado a la transmisión, repórtate para que platiquemos juntos acerca de este tema del día. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, por aquí hay otro comentario de Jorge Alberto Cortés Ospina. Hola, dice: yo jugué uno que se descarga gratis y se puede crear tu propia waifu o juzgando. Se llama Blade and Soul. ¡Ay, perfecto! Oye, pues pasa el nick, no se hace así, ¿verdad? Dice: me gusta la ropa de los protagonistas de Tokyo Ghoul, Rue. Ya tengo el cabello blanco, me falta la ropa, aunque el protagonista se parece más a mi hermano cuando joven. Comenta aquí Jorge Alberto. Ok, pues muchas gracias por comentarnos el tema del día de hoy. Aquí al IRC ya llegó el torito Hinamori. ¡Qué milagro me quedó Eric Hinamori! Bienvenido. Comentarios. Vamos a ver qué comentarios tenemos por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo enferma! A ver, Rolando. Dice: imagina un juego de rol donde todo puede pasar. Eso es Divinity. Pues hasta las gallinas hacen incendios. Ah. Ok, gracias. Jorge Ávila, yo escuché Kikio ahorita. Ya se fue Kikio. Gustavo Mora. Claro, si tengo buenos recuerdos del rol, sobre todo uno que llevo más de 5 años en el rol, de la página de Vampire Canai, rol latino, que he tenido esposa, después pasé a ser hijo de familia de cazadores, siendo vampiro nivel D. Tengo un par de gemelos y una hermana incestuosa, comentadora del rol star, Haitus. Eduardo Bravo, mi primer personaje de Mutant Gear Zero era un maldito borracho que arreglaba las cosas y manejaba ebrio. Oh, buenos personajes. Jorge Ávila, a ver, pues uno sería The Elder Scrolls 5. Es un juego lleno de cosas que la verdad cuando lo empecé a jugar no pensaba que me tomaría tanto tiempo. Unas 120 horas de juego, joder. Pero cuando lo terminabas tenías una sensación de ¿y ahora qué hago con mi vida? Como cuando acabas un buen anime, ¿no? O como cuando acabas de ver la última película de Civil War y no sabes qué hacer con el resto de tu vida. Ya vi bastantes spoilers y no iba a verla, qué barbaridad. Jorge Ávila, no sé si voy por el buen camino, pero empecemos a contar historias. Claro que sí. Adelante. A ver, ¿qué más nos comentan? Ya, creo que ya, ¿verdad? Es lo único que hay por aquí de comentarios. Perfecto. Vamos a la otra vía de contacto de Alianza Anime. Saludos a los chicos del IRC, a Midrash, a Iheiro, a Eddie Cyborg, a Eddie Kinamori, a Lapis, a Papadopoulos y Urashima Keitaro. Saluditos. A ver, déjenme ver si hay más comentarios. Si no, pues ya vámonos con los siguientes pedidos musicales. Ay, ay, ay. Ya se me está cerrando la garganta. Se supone que ya estaba bien. No sé qué pasa. No, yo creo que me hace falta descansar. Así como una semana. No, desafortunadamente no puedo. Porque mi maestra es bien negrera. Y siempre va a sus clases. La canija. Siempre, nunca falta. Y cuando falta nos deja tarea. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Rolando, eso me recordó cuando ya van a ser las 8 y no me quiero ir, señora Ome. Señora, así me decían en el juego de rol, ¿eh? Porque para esto te tenías que inventar un nombre aquí con Barreos. Nombre de tu personaje. De hecho, podía ser chico o chica. Pues yo decidí ser chica. Y ya para no variarle, le puse a Ome. Y ahí me llamaban señora Ome. Álvaro R. Yo jugué pocas veces el rol, no videojuegos, lo otro. Y cada vez se ponía muy raro. Me iba. Sí, suele pasar. Kamina, saludos a Kamina. Qué milagro que nos está escuchando. La oveja negra de Alianza Anime ha vuelto a escucharnos. Milagrón dice, en serio, mi primer personaje en ese juego era un borracho, comenta Eduardo Bravo. Jorge Ávila, Ome, ¿cómo te vas a llamar? Ah, pues a Ome, claro, comenta Jorge Ávila. Ome, ¿y no había una especie como de dinosaurio? Como en Divinity, no, aquí había un dragón. Un dragón que tenemos que enfrentarnos. Bien, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Por cierto, ya está disponible la cápsula de todo Japón con DJ Ome. El Kodomo no Hi, por si no la han escuchado, pues vamos a ponerla ahorita a continuación. Vamos con el pedido de Rolando Hernández. Shiki Gatsu Yoda, seguido del pedido de Jordi Andrés Arguerme Tomoyo. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos.

来たらまた会う日 Cápsula 8. Kodomo no Hi, Festival del Día del Niño. Antiguamente llamado Tango no Seku, y es llevado a cabo el día 5 de mayo. Esta festividad tiene su origen en China, donde se desarrolló como un ritual de purificación, debido a que se tenía la creencia de que el quinto mes del año era malo, y el quinto día de mayo era particularmente adverso, por lo que en este mes comienza el periodo de plantación del arroz en Japón. Actualmente es llevado a cabo para celebrar la salud y el crecimiento de todos los niños y también de las niñas, que aunque tienen su propio día de celebración en marzo, el festival Hinamatsuri aún no es reconocida como una festividad nacional. En el interior de las casas, las familias con hijos varones colocan los Gogatsu Nijō, o muñecos de mayo, sobre tres escalones que se cubren con tela verde o roja, de forma parecida a lo que se realiza en el Día de las Niñas. En el primer nivel se observa el casco tradicional japonés Kabuto, acompañado de una armadura en miniatura junto con linternas y estandartes. En el segundo nivel, un abanico llamado Gunsen, propio de un general, tambores, arcos, espadas y un palo con bordas llamado Saihai. Finalmente, en el tercer nivel se encuentran los pasteles de arroz llamados Shimaki y los Kashiwa Moshi, además del tradicional licor de lirio, hecho con hojas de esta planta, finamente picadas y mezcladas con sake, que era una bebida muy popular entre los samuráis. Aparte de los Gogatsu Nijō, que representan a los guerreros feudales, se suele incluir un caballo blanco y un tigre. Durante la festividad del Kodomo no Hi, es común resaltar la gallardía y la fuerza de los guerreros samuráis. Esto se debe principalmente a que los padres anhelan transmitir a sus hijos la fuerza y el carácter de estos guerreros, para que los pequeños puedan sortear las dificultades que en algún momento se les presentarán en la vida diaria. En cuanto a la gastronomía típica de este día, y que además de comerse se lleva como ofrenda a los santuarios sintoístas, son populares los chimaki o pasteles de arroz envueltos en hojas de bambú, y los kashiwa moshi, pasteles de arroz rellenos de pasta de judías rojas, dulces envueltos en hojas de roble. En Japón se dice que las hojas viejas del roble caen cuando aparecen las hojas nuevas. Por eso los japoneses lo interpretan como que la familia continúa. Además de que en Japón el bambú y el roble simbolizan la fortaleza y una vida plagada de éxitos. También de manera tradicional, los padres junto con sus hijos varones toman un baño caliente con hojas de iris japonés, que según la tradición, es muy bueno para prevenir las enfermedades. Por otro lado, en el exterior de las casas y para desear a los niños suerte en su futuro, se cuelgan los koi nobori, mangas de seda con forma de koi, pez carpa, que se izan en un mástil a modo de bandera y se inflan con el viento. Al flamear, parecería que este pez adquiriera vida, realizando sutiles movimientos similares a los que el koi ejecuta dentro del agua. El pez koi representa la fuerza y los japoneses admiran la destreza de estos peces para subir los ríos contra la corriente. En la parte más alta del mástil se ubica una manga de colores que representa un dragón volador. Después va colocada una carpa grande de color negro que representa al padre, llamada Magoi. Abajo de esta se coloca otra carpa de color rojo, un poco más pequeña, llamada Higoi, que representa a la madre. Finalmente se añaden otras de color azul y verde, más pequeñas, que representan a los hijos. Déjanos tu comentario. Esto fue Todo Japón con DJ Aome. Hasta la próxima. Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y como que el IRC está fallando, ya nos volvió a sacar a todos del IRC. Bueno, ahorita vuelvo a loguearme. Ok, vamos a ver qué comentan. Aquí me quedé. Rolando Hernández, no, me refiero a la raza que escogiste. Ah, de avatar humano, homo, elfo. Ah, pues escogí paladín, caballero paladín, algo así. Quiero Rolando. Y fue al azar, la verdad. No supe ni qué escogí. Dije, bueno, que era mi primera vez jugando ese tipo de juegos. Y pues latina el personaje religioso, para variar. Y no salirme de lo de sacerdoticia del anime de Inuyasha, le escogí al personaje religioso. Qué tino, ¿eh? Oigan, pues me sacó el IRC. No sé si solamente a mí o a los demás también. Porque Ávila, ¿y cómo olvidar el último juego largo que jugué, que es Nier Automata? Este juego para mí fue de lo mejor del año pasado. La música es de lo mejor, sin contar a la Super Waifu 2B. Ese juego, aparte de su buena jugabilidad, la historia es lo que atrapa tanto que me tuve que sacar el platino, que me costó solo 100 horas, 100 horas de tu vida. Aunque por la culpa de este juego se me olvidó venir al programa de la comadre. ¿Ya ves? Me lo perdí, así que el juego es diabólico, pero excelente. Ok, gracias Jorge Ávila. El juego de rol de Kikyo ganará, comadre. Triunfará el mal. Rolando Hernández, con esta tradición me recuerda los buenos tiempos. Ah, él se refiere a la cápsula que acabas de escuchar del Kodomo no Hin, que es el festival del Día del Niño en Japón. Se celebra justamente este sábado, 5 de mayo. Se va a estar celebrando por allá. Así que hay que estar muy atentos allá a las noticias de Japón, a ver qué tal se lleva a cabo esta festividad. Aquí ya las platicamos a grandes rasgos, pero nada como verlo en Japón directamente, chicos. Es toda una festividad en Japón, toda una preparación de comida, del altar, de los famosos peces koi. Está hermosa, la verdad. Cuando anduvimos ahí investigando, pues quedamos sorprendidos de todo lo que acontece el Kodomo no Hin, el festival del Día del Niño. Jorge Ávila, si hoy fuera 30 de abril lo hubiera atinado a la perfección, comadre. Pues sí, compadre, pero bueno, quedamos un día después del 30 de abril aquí en México y adelantados al 5 de mayo allá en Japón. Todavía antojándonos con la comida, comadre. Sí, ¿verdad, Jorge Ávila? Pero no sé qué tal sepa, esa comidilla. No sé, a ver si aquí podemos encontrar algo parecido y la probamos. Joana Velázquez, no, hasta ahora solo he jugado juegos RPG en la PC. Ah, ok. Gracias, hermanita. Es que el IRC se pone celoso por andar en Facebook, sí, ¿verdad? ¿Qué nos comenta Alianza Anime? Porque Alianza Anime también comenta. No, la verdad no he jugado últimamente. Hace milenios jugué Vampire Masquerade, aunque RPG en PC. Jugué Final Fantasy 7, 8, 9 y 10. Lo jugó. Excelente. Gracias, me queda Alianza Anime. Ah, de hecho, ahora que recuerdo, no sé si se celebró ayer, porque aquí en México, ahí en la Embajada de Japón, también se lleva a cabo esta festividad del Kodomo no Hin. Aquí en México nos la trae la Embajada de Japón. Y también hacen algo parecido a lo que se celebra allá en Japón. Ahí para que lo vean más, más realista. No sé si ayer lo llevaron a cabo, pero creo que en Veracruz. Se va a llevar a cabo este festival del Kodomo no Hin. Ahí para que estén atentos, chicos. ¿Qué más otros comentarios hay por aquí? Son las 8:20, qué rápido. Qué rápido se pasa la transmisión. Links del juego. Nos deja Jorge Alberto. Ah, muchas gracias. El juego que jugó, es que se escucha raro eso, bueno, donde podías tener a tu husband o a tu waifu, y es juego gratuito, nos comenta. Ya nos dejó aquí el link, ahorita los compartimos. Y nos pide el tema de macros, Do You Remember Love. Creo que ya lo he escuchado. Ah, pero es un fandub latino. Ok. Claro que sí, como participaste y eres buen niño, lo vamos a colocar. Eduardo Gremori, Eduardo Bravo, perdón, dice. Ahora sí, literalmente podía decir como en una canción, y yo estoy aquí borracho y loco, mi corazón idiota siempre brillará. Pablo Bese, al azar, pues sí fue al azar, te lo juro que sí. Juego RPG Tecnosaga, comenta aquí Jorge Alberto. Parguerus, si alcanzas a poner. Nasuno Taisa, el opening. Yes, con gusto. Todavía tenemos tiempo. Esos peces son muy bonitos. Sí, mi querido Parguerus. Un video de origami. Pero tendría que hacerlo yo, ¿no? ¿O cómo? O referente al tema de origami, Cargueros. Carlitos Imán, vaya. Y llegué tarde, pero es que pensé que era domingo. Está bien, se comprende. Tu hermana me dijo que por ser primero de mayo no transmitirías. Me troleó, la acuso. Que pues, es rara la vez que no transmitimos, ¿sí o no? Ya sea porque tengo algún compromiso familiar o no puedo llegar a la transmisión, pero es rara la vez que no transmitimos. Chica, y pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. ¿Qué les parece? Aquí hicieron un pedido musical interesante. Vamos a escucharlo, tengo curiosidad por escucharlo. Bueno, vamos con el tema de Call of the Hair, Opening 3. Seguido del tema de Samurai X, un tercio de puro amor con todo el kokoro para ustedes de parte de DJ Yaomi. Tema de Wotaku ni Koi wa. Ah, miren, aquí está lo del Kinoro Mu Power. Ahorita se los compartimos, que es donde se va a estar llevando el evento del Kodomo no Hi. Espero que estén atentos y los que sean de Veracruz pues puedan ir a ver esta celebración del Día del Niño, ¿vale? Vale, vámonos con este pedido musical. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya sabes, consulta los horarios de mis compañeritos para saber cuándo transmiten y que no te pierdas ningún programa. Vamos con tu pedido, Álvaro R. Tema de otra vez. Wotaku ni koi wa. Ahora sí, vamos con esto. Y enseguida regresamos. Well, 始めましょうか。しおり挟んだページ涙の跡、苦しくて思わず閉じた理由は忘れずに、読み進めるほど白紙のページが大きに目すままに焦点をケツをこしらえて、 続ける想い、いつか色づくよと教えてくれた。 Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Chica, y estás escuchando Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Ok, muchas gracias por seguir en sintonía. Vamos a ver quién más comenta por aquí. Jorge Ávila dice: Alianza Anime con DJ Aome, comentando en el nombre de Alianza Anime con DJ Aome, en el grupo de Alianza Anime de DJ Aome, del programa de Alianza Anime con DJ Aome, comenta Jorge Ávila. Ay, ese Jorge Ávila está bien loquito, ¿no? Rolando, pasen el link de ese juego. Sí, ya lo tengo por aquí, ahorita se los compartimos. Jorge Ávila, la comadre haciendo una grulla pero termina siendo un avión, podría ser. Rara la vez, oh, la comadre con su suerte de que la compu se actualice. Calla, calla. Pues tú pones esos trabalenguas, Jorge Ávila. ¿Qué, se me ve el aire? Mariana, ¿qué onda, Mariana? ¿Cómo estás? Ya se me hacía extraño que no me sintonizaras, ¿eh? Sí, buenas noches, hermosa DJ Yaome. Ay, muchas gracias. Juego de rol sería el juego de Inuyasha. ¿En serio? Hay un juego de Inuyasha para Android. Lo voy a descargar. Y jugué el año pasado, me gustó mucho, ya que luchaba junto a la señorita Ome e Inuyasha. Era un aprendiz de sacerdotisa. El juego se llamaba Inuyasha Sick Jade Oficial. Me encanta el programa y el tema del día. Muchos saluditos desde Perú. Te dejo una captura de mi personaje. ¡Wow! Chikai, muchas gracias por sintonizar, mi querida Marian. Qué lindo nombre, Marian, me agrada. Y aquí Jordi Andrés haciendo de las suyas. Qué padre que se tomen el tiempo para hacer ese tipo de imágenes. Muchísimas gracias. Cuando se termina el programa, no me quiero ir, Inuyasha. Como Fernando Velasco. Sería, no me quiero ir, señor Inuyasha. Muy cierto, muy cierto. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias, Jordi. Si la comadre lo juega, va a vender todo para comprar cosas en el juego. No, no creo llegar a tanto. A ver qué nos termina, ¿eh? ¿Qué nos comentan por acá? Fargerus. Ok, gracias, mi querido Fargerus. Va, que va, hacemos una, la próxima cápsula, fíjate, de todo Japón con DJ Yaome. Vamos a contarles esa historia. ¿va? Referente al origami. Saludos a All Martin. Hola, saluditos. Perfecto. ¿Qué nos comenta Joana? En el juego eres sacerdotisa. ¿Ya ves? Kikyo está en nuestra sangre. Pues sí. Ni cómo escapar de Kikyo, la verdad. Hasta en la sopa veo Kikyo ya. Gracias a ustedes. Bien, vamos con los últimos pedidos musicales ya. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Son las 8:38. Bueno, ni hablar. Vámonos con el pedido de Fargerus, el tema de Nanatsu no Taisa, Opening 2. Y continuando con el pedido de Jorge. Ay, ¿dónde está tu pedido, Jorge? No, este no era. Es que con tanto chat y... Por cierto, el IRC está muerto. ¿No puede entrar? No sé qué pasa. Vámonos con el pedido de Jorge Alberto Cortés. Tema de Macross, Do You Remember Love? En Fandub Latino. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Yo creo que ya para despedirnos. Vamos con esto y enseguida volvemos. y espero el roce de tu piel. Mi corazón, tan triste hasta ayer, ahora late feliz. Dime si tú recuerdas la primera. Se llenó. GK, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esa última canción es relajante, no sé cómo, pero lo es, ¿sí, verdad? Está muy lindo el tema musical. Qué linda voz tiene, la verdad, la chica, mis respetos. Wow, qué padre, qué linda canción. Ok, chicos, pues, ¿qué creen? Sí, oh sí, no me quiero ir, señor Inuyasha. Pues sí, ya nos vamos a tener que ir. Qué rápido se acabó el tiempo. Bueno, pues vamos a enviar saludines, entonces. Muchas gracias, chicos, por su sintonía. La próxima semana, si es que... ¿Qué? Si es que mi cuenta sobrevive en caso de que algún graciosillo me denuncie la cuenta por semejante spoiler de mi meme. Sí, ¿verdad? ¿Podría pedir fandubs en Inuyasha? Claro que sí. Yo no estoy peleada con los fandubs, de hecho. Me encantan. Pablo, Lord de Mega, yo te digo, bueno, no llores al final, mi hermano. Salió con los ojos llorosos. Sí, que lo de Infinity Wars. Entonces no lo voy a ver porque seguramente voy a llorar. Sí, cuídate, mi querido Pablo Bese. Muchas gracias por la sintonía. Saludos a Jordi y Andrés. Gracias por escucharnos. Carlitos Simán llegó tarde, pero muchas gracias. A mi hermanita Yona Velázquez. A Fargueros, muchísimas gracias. A Eduardo Bravo. A Camina. Gracias, chicos, por los que estuvieron aquí en contacto conmigo durante estas 2 horas aguantando el programa. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, creo que ya son todos. A Jorge Alberto. Gracias, gracias por los comentarios. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vámonos yendo y despidiendo entonces. Gracias a los chicos del IRC, al Torito Hinamori, a Eddie, muchísimas gracias. Gracias, chicos, a todos los que estuvieron ahí. Pues ya no me pude despedir como se debía de ustedes. Ahí voy. Ahí voy con la voz. Bueno, pues gracias a los chicos del IRC, muchísimas gracias. ¿Qué hora tienen? Aquí yo tengo 10 para las 9 en la computadora. Y aquí tengo 5 para las 9 en mi table. Así que no sé qué hora es en sí. Ya voy con la voz. Bueno. Hora México, de favor. No hora Argentina ni nada de eso. A ver. Ah, también a Jorge Ávila, perdón. 8:50. Entonces está bien mi computadora. Me faltan 10 minutos. Y ya me anda corriendo aquí mi table. Ya me anda corriendo. Qué mala. Ok, voy a cambiarle la hora a esto. Jorge Ávila. Uno aquí, 2 horas. Y no lo nombran. Pero algún día, Timmy, algún día. Perdón. Bueno, gracias a Jorge Ávila, perdón, no es a propósito. Ah, muchas gracias, me quedo Jorge Ávila, por el apoyo, por la sintonía, por los memes, las troleadas. Ah, por cierto, la encuesta, ¿cómo quedó? Pues a ver, ¿quién más anduvo por aquí comentando? Uy, hubo muchos comentarios. Ah, Rolando Hernández, gracias por estar aquí, mi querido Rolando. Muchas gracias por comentar el tema del día de hoy. Ya no te desaparezcas tanto, de favor. Gustavo Mora, muchas gracias, mi querido Gustavo, por la sintonía. Álvaro R, gracias también. Creo que ya, ¿verdad? Fueron los que estuvieron comentando. No se me olvidó nadie. Ah, Marian, gracias, mi querido Marian, la única chica que escucha Alianza Anime. GK, bueno, gracias. Gracias, chicos. Dice, sí, la computadora por lo regular está bien. Sí, qué bueno. No está bien, como ya no cuenta. Por eso uno le va a Kikio. Uy, 851, comadre. Gracias, compadre. Va que va, pues ya para que me alcance a poner el pedido musical. Ah, la voz, ¿verdad? Ah, ok. Vamos con la voz de despedida. Jikai, muchas gracias por escuchar Alianza Anime con DJ Aome. Una vez más, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el tema de One Piece Opening 9. Y hasta el próximo San Martes de Alianza Anime. Un beso. Sayonara. ¡Ay, qué buena manera de despedirnos! Ahora sí, un beso, sayonara. Hasta el próximo San Martes. Sai, 広げて.